Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Bueno, un saludo a todos los viciados y que gira en torno a este mundo de los videojuegos que tanto nos encantan. Y comenzamos hoy el programa número 14, o decimocuarto, como queráis decirlo, junto con Noemí. Hola a todos. Junto con Roldán. Muy buena. Con Pablo. Comiendo. Comiendo, que lo pillo comiendo. Junto con Eloy. Muy buena. Di Pamplona. Pamplona. Enrique. Hola. Hola, al estilo perruno. Y José Ángel. Iba a decir una guarra, pero bueno, la digo para después. Buena. A ver, espérate que te suba, que se te oye muy poco. Saluda ahora. Saludo. Es que no me coge bien el micro. Desde la lejanía. El micro se coge así. ¿Y como un helado, no? Así. Así, se coge así. ¿Quién pillaron helado ahora? Y bueno, como siempre, desde la lejanía, nuestro compañero Xavi. Muy buenas a todos. Hoy me quito una espinita encima analizando un jueguito polémico. Bueno, no antecedentes. Yo le tengo mucha gana a ese juego, Xavi. No anticipemos acontecimientos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar el programa 14. Hoy tendremos el Mola y no Mola, Xavi nos hablará de Lord of Shadow 2, tendremos lo que el gamer no ve y finalizaremos con un sálvame, joder, madre mía, y me están boicoteando el sumario. Esto mola. Y esto no mola. Bueno, vamos a empezar con los molas y no molas. Noemi, ¿tú tienes algo? Yo no, ya me he cabreado. Vale, muy bien. Tan boicoteado también en el... Sí, porque están aquí una tontería, claro, ¿cómo no voy a reír? Bueno, ponme en situación. ¿Te sirvió comida? Que tampoco. Me han servido en un plato vacío la entrada de Murcia Game Party. Ah, pues mira. Yo eso yo creo que me lo considero como un de no vacío, mola. Nada, quedan migas. Ah, vale, migajas. Y eso otra miga más grande. Entonces yo lo considero un no mola. Vale, yo creo que aislaremos mucho con ese tema. ¿No, Roldán? Pues sí, yo a mí no me mola no tener la cámara de foto. Aquí, para ver esa foto. Y mola la expansión gratuita de Faster Than Light, que añade mucho contenido, mucha hora de vicio. ¡Qué mola! Dios, qué puto vicio de mierda asqueroso. Y tonto. Y no me mola perder tantas horas de vida con esa mierda. Pues sí, vale. Roldán ha sido bastante incisivo. ¿Y tú, Pablo? Yo tengo un mola que es se han ido dos tíos, bueno, un hombre y una mujer de Naughty Dog, se han ido a Visceral Games, los del Dead Space, sí, para hacer un juego de Star Wars. Se han ido una que era una de las directoras y el chico era un guionista. Oh. Así que de ahí puede salir un juego de Star Wars bastante chulo. Necromorphs en Star Wars. Un juego de Star Wars de terror, eso. La mujer de Naughty Dog era ya entrada, o sea, lleva muchos años en la empresa y tiene mucha experiencia, ¿eh? O sea, que esté en algo de Star Wars, pues sea algo ahí gordo. Y si hacen algo de terror, podría quedarle muy chulo porque ambientación hay. Sí, sí. ¿No? Sí, saben hacerlo. Sí. Mal rollo se puede meter, sí. Star Wars de terror, yo es que en mi vida he visto algo. Star Wars, dos puntos, canguelo. Ya pueden empezar. Pues sí. Bueno, pues Eloy, ¿tú traes algo? Bueno, yo tengo un no mola, que es que ahora que me he pasado el StarCraft 2 y me he dejado 20 euros jugándolo, o sea, para comprarlo. Sí, te lo pasaste hace 15 días, como nos dijiste. Hace poco, sí. Ahora me tengo que gastar otros 30 euros en comprarme la puta expansión, porque me he dejado el juego con toda la mierda en la boca. y dicen que la persona está mejor todavía que el juego. Tú que eres un tío de marketing, es que no ves que te están haciendo negocio contigo. Claro, me puteaban, me puteaban. Pues, como... Imagínate lo que lo pasamos hace 3 años. Cuando lo haga yo, ya... No se puede quejar de que está a 30 euros porque yo se lo enseñé a un sitio por 20. Hombre, estaba, pero no, eso estaba con el juego y la expansión, te salía cada uno por 20. No, lo que yo te enseñé era la expansión por 20. Ya no me acuerdo. Pues por 20 pago igual, son 20 euros que tengo que soltar ahora otra vez. Ay, señor. Y no me mola. Y me mola mucho la música. Ah, vale. Lo la veo. Música es la polla. Sí. Un rollo jazz, soul, yo qué sé, muy rara. Cosas de la vida. Bueno, Enrique, ¿algún mola o no mola? ¿Eh? Sí, no, mira, se ha quedado como cuando un conejo le dan las largas, igual. ¿Mola? No sé, mola que queda poquito para que salga Devil Within. No. Mola, sí, también eso mola mucho. Y un no mola, pues no sé, pues yo creo que del momento Castlevania los Shadow 2. Ahí lo deja Enrique. No, ¿medio mola o medio no mola? No lo sé, lo que llevo pichi. No mola mucho. Vale. Pero bueno, ahí está, todavía no me lo pasa, entonces no quiero contestar nada. José Ángel, pues yo mola la competencia, parece que ahora con la salida de Titanfall en Xbox One se han equiparado un poco las ventas, aunque entre las dos consolas, aunque PS4 con Infamous, pues yo creo que se va a vender bastante bien también. Así que veremos qué nos ofrecen las dos. Y no molar, pues no se me ocurre ahora mismo. Bueno, pues Xavi, tienes cosas que lo sé yo. Yo, bueno, tengo una cosilla. El juego este que he puesto en... Lo he puesto hace nada la noticia, de hecho, si no lo veis. Un Kickstarter que se llama Hard for Alicia. El corazón de Alicia, toda... ¿no? Alicia o Alicia. Alicia, el corazón, ¿no? El corazón sería. No sé, una traducción un poco rara, la verdad. Yo creo que es un juego de palabras. Ah, ¿no? Okay. ¿No sería un corazón para Alicia? Es que Hard Ford es yo creo un juego de palabras porque Ford vale. Es como tirar para adelante, básicamente. Ah, y también. Hard es corazón, entonces. O será el coraje de Alicia. Ah, o algo donde así. Te lleve el corazón, yo creo que es algo así. Oh, vale. Qué bonito. Sí, de entonces, hecho he visto el vídeo, perdona que te interrumpa, que has colgado la noticia en la web y la verdad es que tiene una pinta, tío. Pinta bien, Me cago en Dios. Yo que soy de los 16B, joder, macho. Es que lo que me jode, de hecho, es lo que he puesto. Vosotros que os quejáis tanto del PC, porque solo vas a ir en PC. Yo es que este juego lo veo en Vita o en Wii U incluso. Es que lo veo yo, muchísimo. Sobre mesa, sí, para descargar, sí, la verdad es que sí. Mira, en Play no lo descartaría si consiguen recaudar cierto dinero con la venta luego. Hombre. No pone nada, ¿eh? No pone nada de otras versiones en los tiers. No pone nada. Bueno, arrieritos somos y en el camino nos veremos. Lo que quiero decir es que espérate que a lo mejor cae la breva, ¿no? De verdad, ojalá, ¿eh? Ojalá, porque es que le pegaría muchísimo. Mm-hmm. Y por cierto, una de las cosas que me ha parecido más guay es que si pones 70 euros de contribución en el crowdfunding, te envían a casa el juego en disco y en una caja que es como si fuera de PlayStation 1, mm-hmm. con las instrucciones y todo. Ah, mola, mola. Mola muchísimo. Está muy bien. De hecho, lo has puesto en el artículo, que lo he leído. Sí, lo he comentado también. Sí que sí. Yo animo a la gente que vea el vídeo porque es que es precioso el juego, precioso. Exactamente. Precioso. ¿Algo más precioso? No, bonito. Bueno, pues yo para terminar tengo un no mola, yo creo que coincido con muchos de vosotros, y es no mola lo que cuesta la entrada de la Murcia Games Party, porque entrar al Museo del Louvre cuesta 10 euros y esto es demasiado caro. Yo diría que en general la Murcia Games Party no mola. Bueno, en el próximo mes, que Roldán, nuestra compañera redactora ahí se ha ido, nosotros también nos dejaremos caer, Enrique también, o sea, iremos José Ángel. Hablando de propiedad, os dejasteis caer, porque eso ya se obligará después. Me voy a tirar por el tejado, a ver si vuelo. Hay que hablar del pasado. Fue, exactamente, ya, o si no, cogemos el helicóptero y nos pasamos por ahí. Lo que la azotea. Es que, claro, ahora tenemos aquí un espacio-tiempo un poco extraño. ¿Haremos un debatillo, chicos, o qué? Un problema temporal. Pues a lo mejor sí. Un debate, pero bueno, un debate o una experiencia de cómo fue aquello. ¿Qué, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Si no puedes decir nada bueno, casi mejor. Hombre, en la web ves cosas. Sí, en la web ves cosas. Ya, habrá habido ya cosas cuando escuchéis esto. Porque así que no sé. Claro, habrán bueno, habido. Yo lo dejo abierto y ya fuera de antena lo consultaremos. Rubén, un inciso. Ya que estamos. En la semana que viene, bueno, cuando se graba esto, la semana que viene. Es la Retro Madrid y eso mola muchísimo. Eso mola mucho. Sí, no, mola, sí, sí. Es verdad. Cierto. ¿Qué pilla los que vais? Una pena, sí. Una pena sí, que no podemos sea, ir, pero. Una pena que sea en Matadero, no sí. En IFEMA, pero bueno, igualmente seguro que va a estar. Matadero es un sitio cojonudo, Ya. No, lo digo más que nada por el aparcamiento, Bueno, eso sí. Sí. Lo digo por eso. Pero bueno, seguimos con el programa y el mola no mola lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, y este pianito que suena así, ¿de qué se trata? Muy chulo. ¿De qué se trata, Xavi? Bueno, pues por fin ha llegado el día de analizar. Madre mía, Xavi, pórtate bien, cariño. Sí, sí, uff. Ha sido duro, la verdad. Duro. Estamos hablando de Lords of Shadow 2, ¿no? Estamos hablando de Castlevania Lords of Shadow 2, que lo he jugado en PlayStation 3. Ahí también ha salido en Xbox 360 y en PC. Gracias. Y digo que ha sido duro porque yo le tenía muchas ganas a este juego. Tenía unas ganas brutales. Y yo de más. Hecho, cuando acabó mi Road Fate, yo decía, guau, es que este juego va a ser la hostia. Veía un tráiler, bueno, me lo veía 57 veces. Mira, una cosa, Xavi. Yo me acuerdo cuando para abrir un podcast pusiste la música del tráiler ese que duraba la vida y estabas súper emocionado por el juego. Sí. Estaba súper emocionado. De hecho, esa música la vas a escuchar luego en este... De hecho, me dijiste que saliste nadando de tu habitación, chorreando. Madre mía. Una marea de fluidos corporales. Brutal. Y por, digo que seguro más que nada por eso, porque bueno, ya me habéis escuchado hablar de él mal y bien y tal. Y bueno, voy a pasar a comenzar con el análisis porque es que si no me voy a liar. Pero bueno, básicamente, bueno, vamos a comenzar por la historia, que creo que es lo más polémico de este juego. Bueno, Castlevania Lords of Shadow 2 empieza justo donde lo dejó ese vídeo final de Lords of Shadow, que los que no lo habéis jugado, correcto, os lo recomiendo desde ya. Y los que lo habéis jugado sabéis cuál es, sabéis qué vídeo es después de los créditos, es un vídeo que se ve. Y que, bueno, que te relata un poco dónde pueden ir los tiros. Perdona, ¿sabes? ¿Se queda justo por ahí? Justo. Pero ni más ni menos, justo. Bueno, luego hablamos. Que no quiero spoilear. Pero no digas nada porque si no, si no juega la gente... Claro. Como yo, por ejemplo, no quiero saber nada. Yo no quiero spoilear, pero me vais a entender que para hablar de la historia tengo que decir alguna cosa. Sí. Por ejemplo, que hay dos líneas temporales en este juego. Hay lo que sería el pasado, el pasado del medievo, vamos a decirlo. Y luego está una ciudad que es como el presente, bueno, presente-futuro, muy rollo Gotham de Batman, que es también, y la historia trata en las dos líneas temporales, va saltando de una a otra. Entonces, bueno, no voy a hablar de la historia, no quiero hablar de la historia porque no la quiero destripar, pero bueno, ya sabéis lo que le pasan cosas a Gabriel Belmont después de Lords of Shadow, y de alguna manera acaba siendo Drácula. Y bueno, vamos a decir que la historia empieza con Drácula en el trono de su castillo en el presente. Y entonces aparece un viejo conocido suyo que le dice que, bueno, que Satán quiere volver al mundo y que él es el único que puede salvarlo. Bueno, básicamente la historia es, sin ningún tipo de duda, lo peor del juego. Lo peor, pero a unos niveles... preocupantes. Y joder, que tío, ha sido probablemente lo que ha hecho que yo con este juego me decepcione tanto. Perdona, pero el 1 era la bomba, lo que era la historia. El 1, la historia era la bomba. Pero, ¿y qué ha pasado? Pues eso. Pues no lo sé, mira, no sé qué ha pasado, pero yo te digo que tú vas jugando al juego y vas viendo cosas, se te van poniendo cosas a la pantalla que dices, pero es que esto no tiene sentido alguno, no tiene ningún sentido lo que pasa. Sí. Aparecen personajes viejos, porque debido al poder de Drácula, digamos que sus memorias se materializan, ¿no? Entonces esa es la excusa un poco para que pueda volar al pasado, porque a través de esas memorias es que es como que las vives. Y vuelven a aparecer personajes míticos del primero, no voy a decir cuáles para que os llevéis la sorpresa, aunque no es mucha sorpresa, la verdad, porque ya ha aparecido en vídeos. Y entonces, bueno, básicamente eso, la historia. Decepción absoluta, un aburrimiento. Y lo que ha hecho que yo a este juego le cojo un poco de asco en algunos momentos, porque, sinceramente, te esperas mucho la historia después de Lords of Shadow 1 y de Mirror of Fate, y es que no se queda en nada. De hecho, la historia de Mirror of Fate pasa mucho, muy por encima por ella, no la ves en ninguna parte. El espejo del destino, que es lo que se habla un poco en Mirror of Fate, lo ignoran completamente. Es como si no hubiera ocurrido prácticamente. Y es como, bueno, en fin. O sea, que si no te juega el de 3DS no pasa nada. No pasa nada, de hecho te cuenta la historia del de 3DS al principio de los Shadow 2. Sí, dices, bueno, sí, sí. Te la resume, bueno, ¿no? El resumen. Sí, hasta el resumen ha sido guay, bien, está bien, pero sí, estaba bien, la verdad. Bueno, vamos a pasar con la exploración. Que, bueno, vamos a decir que ahora el mundo es mucho más abierto. En Lords of Shadow 1 iba todo como por niveles, ¿no? Aquí es todo son dos mapas, el pasado y el presente. Y tú puedes moverte de una manera más bien casi Metroidvania, ¿no? Casi Darksiders, en el sentido de que tú puedes explorar zonas que antes no podías explorar con un poder nuevo. Pues, por ejemplo, tienes el doble salto, tienes la niebla... tienes proyectiles de las dos armas que llevas, que ya os comentaré ahora. Oye, Xavi, en ese sentido el mundo es mucho. Dime. Te pregunto, salió un Castlevania para PlayStation 2 que era de este rollo. ¿Puede ser? No me acuerdo, era. ¿Cómo se llamaba? Estaba el Curse of Darkness. Curse of Darkness, ese. Sí, el Curse of Darkness no será así de ese rollo, pero... un mapa abierto así, en plan. No. No llega a ser así, con toque rolero. Quería ser un Castlevania de como si fuera Metroidvania de exploración. Exacto. Esto no es así. Aquí no hay que explorar castillos, no hay cubos que te digan dónde estás, como en los Metroid. No. Más que nada, si te tienes que mover de una zona a otra, es para conseguir secretos. Por ejemplo, para conseguir unos cristales que hay para coleccionar. Os voy a contar ahora todo el tema de coleccionables, porque también tiene magra. Ok. La exploración me gustó mucho, por dos cosas. La primera es que te ofrece bastante libertad para ir a tu ritmo, para buscar cosas. También es verdad que si no tienes algunas habilidades como el doble salto y tal, olvídate de explorar, porque es que no puedes. Pero está bastante bien, y también sobre todo por la cámara. No sé si os acordáis que la cámara del primero era una mierda. Era hablando mal lo peor del juego. Pegarle a cosas que no ves. Castlevania, yo creo que siempre, por lo menos en el 64, también pecaba mucho la cámara. Sí. No sé, pecaba de lo mismo también. Parece que siempre es la cámara en los Castlevania. Bueno, menos en los de... Estamos hablando de plataforma. En 2D. Bueno, en este lo que han hecho es que la cámara la puedes manejar tú. Sí. Entonces está bastante mejor, porque más cómoda. Está muy bien el tema de poder girarla y poder ponértela como tú quieras. En ese sentido, Mercury Steam ha aprendido los errores del primero, y bueno, eso también hay que decirlo. Cosas que no me han gustado, y nada. Hay unas partes en la exploración que son las típicas cajas de estos juegos ahora de plataformas que tan famosos, que se mueven con tu peso, que se balancean con tu peso, ¿sabéis? O sea, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. O sea, que si te mueves para adelante, se mueve para adelante, entonces tienes que hacer como un balancing, vamos a decirlo. ¿Sabéis lo que os digo, no? Sí. Pues, ¿están mal hechas? No. Peor. Están peor. Pero o sea, que la física. Es que está muy mal hecha, en el sentido de que te balanceas y a veces saltas, pero atraviesas la caja y te caes, por ejemplo. ¿Tú sabes, Xavi, dónde me he dado cuenta de ir...? ¿Has visto cuando empiezan los candelabros estos que te suben? Los candelabros, sí. ¿Tú no notabas algo raro o era yo? No, claro, es que era un balanceo muy raro, no sé si es que yo digo que lo noto raro ese balanceo, no sé. La animación mal hecha o algo. No lo sé. Está súper mal hecho. Yo creo que... no sé. Uy. Ay, se nos ha ido Xavi, me cachis la más, justo lo que me temía. Bueno, vamos a intentar contactar otra vez con él. Bueno, pero explícanos un poquito eso de... No lo sé, yo porque cuando empecé a jugar, pues bueno, pues, como Xavi, empecé a jugar y bueno, pues tenía sus cositas, sus fallos, sus bordes de sierra en algunas cosas, pero bueno, pero cuando llega a ese punto de que tienes que saltar y balancearte para ir pasando de una a otra, pues yo el balanceo, no sé, el movimiento lo vi muy raro, no lo sé, no lo vi natural, un poco como... Como muy, no sé, que ortopédico, para adelante y para atrás. Y era un. Digo, uy, qué raro el balanceo, pero no sé, a lo mejor. Por eso le he preguntado, si es que. O era yo que. O que era raro ese... Pues yo creo que va a ser el juego, ¿eh? Yo creo que va a ser el juego. Ahora lo tenemos otra vez. ¿Sabi? A ver, ¿me oyes? Sí, vamos a continuar, que se nos ha caído, pero seguimos. Esto cosa lo... del directo. Claro, sí que... Es lo que pasa. Que me disculpen los oyentes, que exactamente. Ya sabéis cómo son esas cosas. Bueno, puedes seguir bueno, por donde eso, iba. Oye, lo que os comentaba, que básicamente el tema de estas cajas... A ver, que parece un detalle tonto, pero... A mí me cabreó mucho, porque es como que no le han puesto el empeño que le han puesto en otras cosas. Y me cabreó. Hmm. Bueno, voy a pasar a lo que es para mí lo mejor del juego, que es el combate. El combate sí. de este juego tiene lo mejor del primero, pero es que encima lo mejora en, yo creo que todos y cada uno de los apartados. Para empezar, bueno, ya, debido a que ahora Gabriel es Drácula, no tiene la cruz de combate, pero bueno. Tiene una cosa que es muy parecida, que es el látigo de sombra. Hmm. Y además tiene dos armas que son la espada de vacío y los guanteletes del caos. Que son un poco parecidos a lo que había en la primera parte, la magia de luz y la magia oscura. En el sentido de que, por ejemplo, el látigo te sirve para hacer los combos básicos y tal. La espada te sirve para curarte. La puedes usar, te gasta una barra de magia y te puedes curar con ella, con sus ataques. Aparte tiene una serie de ataques... Pues por ejemplo puedes congelar al enemigo, puedes hacer diferentes ataques que no puedes hacer con el látigo de sombra. Y lo mismo ocurre con los guanteletes del caos, para romper la defensa del enemigo. Entonces hay un enemigo que por ejemplo tiene un escudo y si les atacas con ese arma, al final se lo revienta. Sí, lo revienta. Sí, eso me gustó mucho esa parte. Está muy bien. Está muy chulo. El combate la verdad es que ha mejorado mucho. A mí me encanta. Y lo que tiene ahora cada arma... es un nivel de maestría. Tú cada vez que usas una habilidad, se va viendo un porcentaje. Pues por ejemplo, latigazo sostenido. Pues lo vas usando y cuando llega al 100%, tú puedes transmitir esa maestría al arma. Y cada vez que sube ese, es como que el arma tiene experiencia, vamos a decirlo. Y cada vez que sube de maestría, pues puedes comprar habilidades nuevas. Es genial. A mí me parece un sistema que está súper chulo. Un toque rolero, ¿no? Que coge lo mejor, sí, coge lo mejor de God of War y así, en el sentido de pues los orbes de sangre y tal, y lo mejora a un nivel pues enorme. Es que el combate se presta mucho a hacer combos entre el látigo. Pues por ejemplo, envías a un enemigo al aire, le haces un aerial, le envías al aire, cambias de arma, le haces un combo aéreo con un arma, le haces el combo con otro arma. Esto que parece tan difícil, al final te sale solo. O sea, es que es, a mí me parece el combate... Me parece chulísimo. Y me parece, ya te digo, lo mejor del juego, sin duda. Sí que es verdad, por poner un pero, que hay algunos enemigos que me parecen demasiado defensivos. Entonces, vamos a decir que se defienden tanto. O sea, tú les por ejemplo, si les tienes que romper el escudo, hay unos enemigos concretos que son unos bichos con jetpacks, con mochilas propulsoras. Tú a esos enemigos les tienes que romper la armadura, porque si no, no puedes matarles. Pero en el momento en que se vas a romper, hacen siempre un ataque que se echan para atrás y te caen en picado. Entonces, si no tienes cuidado, te pegan con ese ataque y se vuelven a poner la armadura. Entonces es como, hostia, me cago en la leche, porque solo si no que tienes ha hecho... la magia para romper la armadura, te quedas vendido otra vez porque tienes que volver a rompérsela y es como un poco coñazo. Sí, como decía mi abuelo, trabajo de tontos, trabajo dos veces. Eso es. Y bueno, para acabar con el combate, las luchas contra los jefes finales me han parecido muy espectaculares, me han parecido muy chulas, pero tiene un pero también. Y es que en este juego han metido objetos. Objetos para, aparte de las habilidades que tienes, pues eso, convertirte en sombra y tal, pues usar una serie de objetos. Y tengo que decir que los objetos descompensan mucho el combate. Y hacen que los combates contra jefes sean muy fáciles. Por ejemplo, hay un objeto que te hace tener magia infinita. Con esa barbaridad, tú te pones los guanteletes del caos y da igual que un enemigo se te defienda, porque tú empiezas a pegarle con el cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, le revientas la defensa, le quitas vida, se vuelve a defender, se le vuelve a romper la defensa. Me he cargado bosses sin que me toquen así, pero no debería, creo que no debería ser así, porque, ya te digo, descompensa un poco el combate en ese sentido. Hay combates que podrían ser muy chulos y que, por esa cosa, se hacen demasiado fáciles y se hacen un poco aburrido. Sí, es que un poco ese objeto, no sé, como que no debería existir, es demasiado chetado. Está demasiado chetado. En cualquier mundo, no ya en Castlevania, un objeto que te permite lanzar toda la magia que te salga de las narices. Aparte, que son 20 segundos o 30 segundos o algo así, es una barbaridad. Es una barbaridad. A mí me pareció que sobraba. Entonces eso lo tendrían que dar cuando te pase el juego. Claro, para es que luego... eso lo veo yo más eso. Cuando te pase el juego, un aliciente por jugarlo o, otra vez. O que te pongan eso durante, no sé, 10 segundos. 10 segundos, es que 5. Ya te digo, medio minuto. Ya. Me parece que es excesivo. Bueno, para acabar con el combate, hay una cosa al margen de la historia que son los desafíos. ¿Os acordáis de los desafíos del Lord of Shadow 1? Cada vez que te pasabas un nivel, te decía, pásate este nivel. Puñeteros trofeos. Sí. Pues aquí han quitado todo eso y lo que han hecho han sido los desafíos de Kleidos, que es una zona rollo el Palacio Sangriento del Devil May Cry, pero te pone, por ejemplo, te vas a enfrentar a estos enemigos y tienes estos retos. Pues. Cárratelos sin que te hagan daño. Pero eso mucho, además, es muy que parecido. Uses la magia del caos. Eso es muy parecido a God of War, tío. Muy parecido. Sí. Muy parecido, es verdad, los desafíos del Olimpo. Muy sí, parecido. Sí, sí, sí. Eso pero está chulo, ¿eh? Está bastante chulo. Tampoco es muy difícil, pero está chulo. Bueno, voy a pasar a gráfico y sonido, a la parte técnica. Bueno, yo ya he comentado que lo juego en Play 3. Hay una instalación obligatoria previa. Supongo que en Xbox también, ¿no? Sí, también hay una instalación previa, sí. ¿No? Sí, vale. Bueno, la instalación no me voy a quejar. ¿Cuánto, Xavi? ¿Cuánto ocupa? Por curiosidad. Unas 4 gigas. 2 gigas y pico. Ah, bueno. No era mucho. A ver, tardaba pues eso, media horita, como muchísimo media horita. Tampoco era tanto. Mm-hmm. A ver, yo no me voy a quejar de la instalación, pero sí me voy a quejar de los tiempos de carga, porque supuestamente si instalas un juego... significa que los tiempos de carga se van a reducir bastante. Y sí, es verdad, este juego no tiene tiempos de carga de cargando. No vas a ver cargando en ningún punto del juego. Pero es porque es un engaño. Hay zonas en las que hay una puerta y hay otra puerta cerrada. Entonces pulsas un interruptor, se cierra la puerta que tienes detrás. Igual tienes que esperar 15 segundos a que se abra la siguiente para que cargue la zona. Eso para mí es un tiempo de carga. Es como que te lo esconden. Eso lo hacía mucho los Mass Effect. Siempre. Los ascensores. Eso es. Los ascensores, no muchas puertas. Era en plan también. De puerta, te metías una puerta, había un pasillo y luego la siguiente puerta era punto de carga. Entonces la siguiente puerta te daba el abrir, yo qué sé, un montón de tiempo. Sí. Tenías que estar ahí esperando a que cargase todo. Sí, y entre medias te hacían como un escáner y algo así. Sí, cosas así. Te lo maquillaban. Aquí, pues eso, aquí es lo mismo. Pues una puerta que se abre y pone puerta cerrándose. Y de repente es como, venga, carga la consola. 10, 15, algunas cargas de 10 y 15 segundos, ¿eh? O sea, se notan. No es que estén bien maquilladas, porque algunas se notan. Y bueno, no sé si os acordáis de los gráficos de Lord of Shadow 1. A mí me parecían brutales. Sí, estaban muy bien conseguidos. Sí. Me parecían espectaculares. Aquí repite los buenos gráficos, pero hay una cosa. La ciudad es fea. Fea no, lo siguiente. A mí me parece muy fea, me parece, aparte que no pega ni con cola. Muy simplona, muy simplona. No sé. Es que Gotham en versión Castlevania. No, pero no está bien hecha, no sé. No. A mí me parece fea. Es que los edificios son toscos, tienen pocos detalles, tiene luces de neón que no vienen a cuento, no sé, es muy fea. Tiene cosas, no sé, que plan putiferio, ¿no? La verdad es que lo ha dicho justo, es fea. La ve y dice, cosa más fea. Con lo chulo que estaría en una ciudad en rollo gótico, con su... con el edificio ahí recargado. No te esperes la del Batman, la ciudad del Batman, porque no, que va. Vamos. La cosa del juego es que, bueno, la historia dice que sobre las ruinas del castillo... que no son ruinas, porque está bien entero, construido sí, la eso ciudad. Digo yo. Entonces ves zonas en las que ves torreones y de repente ves un edificio de rascacielos al lado y dices, no queda bien. No sé por qué habéis hecho eso, pero es que no queda bien. Porque las zonas del pasado, del medievo, están súper chulas. Sí, están sí, tan ¿eh? Chulas como el que has usado uno. ¿Perdona, Enrique? No, que sí, que tienes razón. Que están muy chulas. Si las que fallan son las modernas. Las modernas, yo creo. Por lo menos lo que yo he visto en las modernas. No sé, son feas. Como tú dices, es que las has dicho perfecto. Feas. No hay otra palabra. Son feas. Más feas que un frigorífico por detrás. Exactamente. Luego, bueno, el juego va bastante fluido, tengo que decirlo. Pero sí que he visto algunas partes en las que de repente te meten unos bajones de frames bastante injustificados que no vienen al cuento. ¿Hay ralentización? Sí. Sí, sí. En vídeos, en combate... Sí. Hay partes que de repente pega un bajón que dices, hostia. ¿En vídeo? Xavi, es como que se ralentiza, ¿verdad? En el combate. Sí. Se ralentiza bastante. Sí, me ha pasado. Yo he visto combates con muchos enemigos. Sí, eso. Sobre todo cuando hay acumulación, creo. Sí. mucho, cuando hay muchas explosiones, muchos efectos. Sí, sale. Da, yo por lo menos me paso a mí que te pone a dar un latigazo y parece que va luego cámara lenta. Si no, sí, pues, sí, sí, hace así, tú al latigo y dices, tú, hostia, ¿qué pasaba? Si iba a tu follar hace nada. Sí. A los 300. Sí, sí, no, es como que va a sacar, está dando el latigo, pero es como, empieza rápido, pero hace, y se queda. Pero es por, efecto yo creo, bala, efecto bala. Como la acumulación de ya de enemigos. Super cámara lenta, 1000 fotogramas sí. por segundo. Eso es que está cansado. Pues no debería, pues que Drácula no tiene vida. A ver, eso es el puto Drácula, joder. Cago en Diole. Bueno. Sobre el doblaje. El doblaje me ha parecido excelente, como el primero. Sí que siempre estará la cosa de juego español que no ha sido doblado, pero bueno, ahí es Konami la que puesta la pasta, no se puede decir nada más. Uh-huh. Y bueno, es Robert Carlyle el que pone voz a Gabriel Belmont. Es un actor bastante famoso. El problema es la historia. La historia es una mierda, así que por muy buenos que sean los dobladores, si la historia es una mierda, que es lo que es. Es que es una palabra muy fea decir mierda, pero es que es horrible la historia. Pues no, al final avanzas y las voces te dan igual, los vídeos te dan igual. Avanzas por el combate. Yo es que lo que he hecho en esos juegos ha sido avanzar por el combate y ya está. Y aunque suene triste decirlo, es lo que es. A mí la historia me ha parecido horrible, el doblaje me ha parecido muy bueno, pero en resumidas cuentas eso, no me quiero repetir. Y bueno, ojo, la música. La música está por encima de cualquier cosa. O sea, la música de este juego es maravillosa. Ahora Rubén nos va a subir un momento, pero quiero decir eso. O sea, Oscar Araujo, que es el compositor del juego, aquí se lo ha currado a mejorar al primero y que ya era buena. Y bueno, me ha hecho una banda sonora magnífica. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, pasamos a las conclusiones. Rubén, si me puedes subir la música y ponerme la que te he dicho. Un poco turbio. Está chula, está chulísima. La banda sonora está muy chula. Bueno. Esta música aparecía en la que comentaba antes Pablo. Es la que he visto más acertada para este momento porque se llama Encuentro Titánico, ¿no? Encuentro Titánico, sí. Es un poco lo que es una chorrada, igual es una chorrada, voy a decir, pero es un poco lo que he sentido ya con este juego. Porque yo cuando jugaba este juego yo tenía una nota en mente, ¿no? Instintivamente estaba poniendo nota y hay partes en las que yo le hubiera puesto un 9 a este juego, porque hay partes, combates que son espectaculares, pero hay partes que le ponen un 3, porque sinceramente, ya te digo, hay partes en las que dices, por favor, que se acabe este vídeo ya, que no me interesa lo que me estás contando. Madre mía. Que me da igual. Oye, ¿sabes? ¿Te lo has pero terminado? Bueno, no es una media, ¿no? ¿Sabes? ¿Te has terminado el juego? Sí, me lo he terminado. No he terminado y tengo que decir que no he jugado a los DLCs. No he jugado a los DLCs, que ahí creo que va a haber uno y no sé si va a haber otro más. Los del primero no eran para tirar cohetes. El primer DLC de este ya salió. ¿El qué? ¿Perdona? Digo, del Loro Shadow 1 que no eran para tirar cohetes los DLCs, que digamos. Y los de este no tienen pinta que lo vayan a ser. Bueno, en resumidas cuentas, ya les digo que no voy a hacer media entre lo que acabo de decir por varias cosas. Yo creo que es un poco más complejo porque primero, soy un fan de Castlevania y para mí jugar a esto es un lastre. Porque tengo el regomello de Castlevania en la cabeza. También las expectativas que tenía con el argumento han sido un lastre. Porque me esperaba mucho de la historia y no se ha visto cubierto, no se ha visto satisfecho. Y también la nota que le ponía en muchos medios, pues también ha sido un lastre. Porque yo, al final, instintivamente, inconscientemente, piensas en la nota que le están poniendo a la gente, si el juego va a ser bueno, si el juego va a ser malo, si el juego te va a gustar o no te va a gustar, que es lo que menos debería importar, pero al final importa, ¿no? Y yo creo que al final, tras darle una segunda vuelta a este juego esta semana, yo creo que he llegado a la conclusión que ya no es que Castlevania Lords of Shadow 2 sea un buen Castlevania. Porque, siendo honestos, ser un buen Castlevania yo creo que es un término que ya se quedó ya viejo, en algún momento, en algún punto, en algún Castlevania de portátil, algún Castlevania de DS, se quedó ese punto de ser un bueno o mal Castlevania. Porque yo creo que la gente perdió muchísimo el interés, como ya os comentaba en el anterior programa, en la retrospectiva de Igarashi, que la gente perdió mucho el interés en Castlevania. Nos quedamos los de siempre al final, jugando a Castlevania. Mm. Los que nos gustaba el Symphony of the Night, los que nos gustaba el Area of Sorrow. Mm. Y si algo ha hecho bien Mercury Steam, para mi opinión, es que ha traído de nuevo el nombre de Castlevania al gran público, ¿no? A ponerlo a la altura, ¿no? De las circunstancias. Que la gente hable de Castlevania y diga, coño, ha vuelto. Para bien, para mal, bueno, lo ha hecho. Y es importante. Y ahora veremos a ver en el futuro lo que nos espera con Castlevania. Sí. Entonces a lo que se reduce si este análisis no es si Castlevania, los Shadow 2 es un buen Castlevania, sino es un buen juego. Si yo lo recomendaría y allá va. Yo sí lo recomendaría. Yo sí lo aprobaría. Después sí. Esta semana, después de haberlo jugado. Sí. Sí. Si es que el juego no está mal. Que sí. Os diría, jugadlo. Os diría. Más bien, jugadlo y opinad vosotros, ¿no? O algo así sería, ¿no? Claro. Pero no dejéis de jugarlo. Ya no como. Si os vale la opinión, no como ya jugar a Castlevania, sino como jugador habitual de juegos, yo diría que lo jugarais. Por el combate. El combate salva este juego. Ah, bueno. Yo creo que es lo que ha hecho que justifique. Que yo humildemente, ya ves, esta es mi opinión subjetiva del juego, que le ponga un aprobado, que la apruebe este juego. Okay. El combate es súper divertido. Okay. Es súper divertido y creo que es lo que hace que deáis de jugarlo. Bueno, pues ahí queda el análisis de Xavi y bastante interesante, la verdad. Bueno, Roldán, dos cositas. Una, que apoyo a la empresa de las mulas de Roldán SL. ¿Y qué canción es esta? Pues este es el tema del menú principal de Planescape Torment, que es un juego de PC del año a la pera. Y que esta canción me hincha escucharla porque el juego está tan puñeteramente bugado que cada dos minutos me echaba la escritura en algún momento. facebook.com/xenogames. Lo que el gamer no ve. Toma, musicata chatarrera. Kirby a tope. Bueno, Pablo, ¿qué nos traes para lo que el Game Novel? Algo cortito, pero bueno, ¿no? Sí. Pues traigo tres easter eggs que hay en los DLCs de Battlefield 4 que han hecho que a medida que iban saliendo los nuevos DLCs, la gente se dedicaba a buscar el easter egg de ese DLC. Pues el primero te viene en el Battlefield... easter egg, para que no lo sepa... Para que no sepa que un easter egg es un secreto que esconden los desarrolladores, ¿no? En una parte muy oculta del juego. ¿Cómo es la palabra? Que, ¿perdona? Easter egg. El que lo encuentre, pues... Easter egg es huevo de Pascua. Huevo de Pascua. Es verdad, sí, lo hemos mencionado muchas veces. Sí. Cuando me lo has dicho en castellano, sí, sí, y así. Muchísimo. ¿Cuál fue el primer huevo de Pascua de la historia? Venga, después lo dejamos. Pues el primer easter egg... Viene en el Battlefield 4 original, sin DLC ni nada. Y básicamente es en uno de los mapas hay como una antena enorme. Ahí tienes que plantar C4, explotar una zona. Entonces caes a una viga y ahí hay un botón. Que es el botón, se ve que no hace nada. Vale, pues le das ese botón. Entonces, normalmente se hace con dos, porque los botones tienen que apretarse uno detrás de otro al poco tiempo. Aprietas ese botón y en una grúa, en otra zona del mapa, hay otro botón. Entonces le dais, os vais a una zona y en una montaña se ven árboles moviéndose y se escucha el rugido de un Tyrannosaurus Rex. Y luego, si te acercas a la zona, ves una cabra muerta dentro de una celda, como que era la comida. Un parque jurásico. Como Jurassic Park, sí. Bueno, o como Park, el simulador de cabra. No, que en el simulador la cabra es inmortal. El God Simulator es la cabra que se come al T-Rex. ¿No? Joder. Lo que me ha molado ha sido escuchar hoy hablar del Battlefield con la música de Kirby. Es curioso. Sí. Eso está pensando también. Luego, el siguiente, que es, digamos, el más simple que han hecho, es que en un mapa de, no me acuerdo qué DLC era, en una montaña al fondo se ve un brillo. Y entonces tenías que coger un lanzamisiles que van como seguidos, que no tengan caída, para que dé justo en el sitio. Entonces, cuando le da, la luz se apaga y se escucha el rugido del Yeti. Joder. Qué bueno. Y súper chulo ese. Sí, y hace poco se ha descubierto, la gente estaba como loca buscando el easter egg del nuevo DLC, que va sobre todo de batallas navales. Son mapas con pequeñas islas, pero sobre todo batallas navales. Y se hablaba de que en este había un megalodón. Todos sabemos qué lo que es. Chulo, todos yo sabes, sí lo sé. Todos sabemos lo que es un megalodón. Un dinosaurio, sí. Un tiburón de 20 metros o así. Pues se dedicaron a probar todo tipo de cosas y tal, y al final lo descubrieron de la manera que era. Tenías que coger a 10 tíos y ponerlos al lado, a todos, de una boya específica. Una boya que hay en el mar. Y de repente aparece un megalodón saltando por el agua, un megalodón de 20 metros, y cayendo otra vez y matando a los 10 tíos que había en el agua. Coño. Es decir, lo que tiene ese easter egg es que es, de los tres, es el primero en el que se ve al bicho. Y es, sí, es que es espectacular. Los vídeos los ves desde uno que está en un helicóptero para verlo bien. Pero es que lo ves desde los que están en el agua, cómo se le cae encima, y es tremendo. Muy bueno. Y hasta ahí todos los huevos de Pascua de Battlefield, ¿no? Ya pues seguramente irán sacando más, porque aún faltan, creo que son dos packs de DLC, así que alguno más seguramente habrá. A mí me ha recordado al pequeño easter egg que había del Battlefield 3, que era que te encontraba un muñeco de un dinosaurio de juguete en uno de los escenarios. Sí. Que un muñeco que era una broma de un tráiler de Battlefield 3. Sí, que era como un soldado que se lo ha dado su hijo. Sí, y que la broma era porque en 4chan decían que para que Battlefield 3 fuera mejor que Call of Duty, tenía que tener dinosaurio. Tenía que tener dinosaurio, y metieron en el tren el dinosaurio. Y me acabo de acordar de una cosa que hay en Halo 3, que en un mapa que es una selva, tú vas a base de ir subiendo por unas pequeñas plataformas, que hay unas pequeñas rocas, llegas a un punto en el que tienes que iluminar. Y se ve como ermitaños, así abrazados, como que tienen miedo. No se mueven ni nada, pero se ven ermitaños abrazados. Pequeños detalles que hay dentro de los videojuegos. ¿Habéis visto a Slenderman en el juego de plantas contra zombies? No. No. ¿Coño? Aparece en un mapa, miras a través de los árboles, porque es el juego este que es como si fuera un Tower Defense, que es en 3D. Ah, el Garden Warfare. Ah. Oh. Mira entre dos árboles y de repente aparece Slenderman, te está mirando. Es como muy creepy, muy mal rollero. Mola. Mola. Bueno, pues un Locker Gamer no que bastante cortito, pero interesante, como siempre. Vamos, José Ángel. Allá. Vamos. ¿Qué nos trae? Pues os traigo una puta mierda. Esta puta mierda asquerosa tuvo gran parte de la culpa de la crisis de los videojuegos en el 83. 1983. Se trata del ET, del Atari 2600. Toma ya. Mítico. Sí, el mítico, uno de los que están considerados uno de los peores juegos de la historia. La aberración se basa en que bueno, si ya de por sí los juegos de Atari 2600 son simples, pues imagina un juego hecho en pocos días. La música del comienzo en la pantalla del título recuerda a la película, la típica de ti. Sí, vamos. Pero es lo único bueno que tiene el juego, lo único que te hace recordar a la película. Bueno, empieza y tienes que ir buscando las piezas de tu teléfono para ir a tu casa, para volver a claro, mi las casa. Las piezas están bien detalladas, ¿no? O sea, las piezas son pues, un píxel. ¿Un píxel, no? Ah, vale. Y muchos sí. píxeles, el teléfono. Que no se sabe si ese píxel es un teléfono, un bocadillo o una braga. Sí, una braga. Una faja. Bueno, nada más avanzar no hace nada más que caerte por precipicio, sin previo aviso. O sea, tú andas... Cae a un foso. Muy bien. Ah, muy bien. Sí. Muy interesante. Así porque sí, así porque un hueco. Sí, sí. A ver, se notan los huecos, pero tú centímetros antes ya has caído. Qué bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Espera. José Ángel, está cortando el micro. El micro está fallando más que la escopeta feria. No sé por qué. Sí. Yo sí sé por qué, es porque hablo de esta mierda. Ah. Y no quiere reproducir la palabra. El micro no quiere identificarse con OT. Es que antes, hasta que ha empezado a hablar, le iba perfecto. Pues sí. Ha dicho ET y ya se ha ido. Bueno, ellos dicen que buscamos nuestro teléfono. Yo creo que en lugar de buscar teléfono, lo que vamos buscando son excrementos. Mierda pura en un juego mierdero como este. Luego hay enemigos que tratan de violarte, pero así directamente van a por ti. Y a la misma vez que te roban, las mierdas que has recogido ya. Hay un marcador que marca números que van disminuyendo, como si a ti le fueran quitando la vida. O por caminar, o sea, te quitan vida por caminar. Madre mía. O sea, nada. No, pero te quitan vida porque te caminas. Solamente por caminar tu energía disminuye. Qué bonito. Eso se llama resistencia. Sí. Es la resistencia. O sea, y con cualquier gilipollas que hagas. Como dicen los latinos, este juego es una chingadera. Y además de que en la pantalla de título ET tiene cara de depravado, de pervertido sexual también. Madre mía. Porquería. Si para mí es que tanto teléfono es mi casa. Para mí esa es su cara normal. Sí, pero es que en la Atari ya es que la pantalla de título es que ya es demasiado. No, la película parecía tierno, ¿no? Era una mierda tierna. Era un ñordo con patas. Una mierda tierna. Era un ñordo con patas. Yo siempre he dicho que era como un zurullo con dos patas. Mira. Un palo pinchado. En este se basaron los de WhatsApp para hacer el emoticono en la mierda con ojos. Sí, los gráficos son pésimos, incluso para ser del Atari. Nada más comenzar, te sueltan en medio de la mierda, en un marranero ahí. Una cochiquera ahí. Estoy lleno de precipicios. A ver, te viene el maromo empalmado a violarte. Vale, una bazofia. Y bueno, hay veces incluso que, porque las pantallas va por scrolls, ¿no? Cambias de scroll de pantalla y apareces directamente en un precipicio. O sea, has pasado de scroll y no sabes cómo has caído ahí. Por lo menos será colorido y algo, ¿no? El agujero, el fondo azul, se ve así como si fuera una V negro. Sí. ¿Y sabes lo que tienes que hacer para subir, para escapar? Subir el cuello, así hacia arriba. Que suben ¡Un minuto! Como dice Roland. Sube el cuello y ya, porque sube el cuello ya está entero, ¿no? Sí, pero es que ese movimiento del cuello no lo ha hecho nunca en la película. Sí, lo hace, sube el cuello. Sí, pero no, escúchame. Una jirafa. Es una mierda que se estira. Que ET, sí. Es que ET, no es el de los cuatro fantásticos. Claro, a ver. Mira que tira rayos por medio minuto, José Ángel, medio minuto. Bueno, pues solo jugar 2 minutos a este juego te dan ganas de disolverlo en ácido. Y también. También decís que el que se haya pasado este juego, no sé si darle mi respeto o decirle que es gilipollas. Porque un héroe. El tiempo en esta mierda. Escucha, yo creo que por eso el camión lo tiró todo ahí en el desierto. Todo enterrado en el desierto de Nuevo México. No me extraña. Una mierda insuperable. Maestro. Bueno. Vamos a finalizar ya el programa número 14 y nos vamos despidiendo, Noemi. Bueno, pues hasta luego, Xenogamers. Roldancillo. Pues en compensación con el de la quincena pasada, este programa es más cortico. Sí, en compensación. Es que nos torramos un rato. A mí se me ha pasado volando. Es que no para. Si es que no para. No, habló, no puede ser. Habló. No hay armonía, no hay... No hay consenso. No hay consenso. Bueno, Pablo, despídete de nuestros escuchantes y escuchantes. Pues nada, ya hasta el programa número 15. Correcto. Eloy. Pues nada, eso, un programa muy cortico, muy ameno y hasta el siguiente programa. Ahí está. Enrique. Venga, hasta luego, chavales, que me voy al Game Party. ¡Sí! ¡Es un fenómeno, Diego, tú! ¡Fenómeno! Pero, José Ángel. Bueno, yo decir que si tenéis una máquina para poder viajar al pasado, que vayáis a verme a la charla que se va a organizar en el futuro, pero que ya será pasado. Sí, cuando, sí, sí. ¡Me encanta! Entonces, si podéis viajar al pasado, pues ir este domingo, pero no hacerme caso que a este domingo, sino... El domingo, domingo anterior. Exactamente. Domingo, no, anterior. No. El domingo anterior, no, día 20. Aquí estamos ahí. 20. El domingo 20. La canción de, como la canción Los Celtas Cortos, de 20 de abril del 90. Pues ahí está. Bueno, pues que vayáis a escuchar una charla, una conferencia que voy a dar junto a Pedro con, de la historia de los videojuegos. Y bueno, ir pero no pagar. Eso. Haced lo que podáis. Ya está. Matar, violar, matar. Pero no pagar. Colaros. Bueno, Xavi. Exactamente. Xavi, vamos despidiendo. Bueno, dos cosas. La primera, que me queda súper a gusto haciendo el análisis de Castlevania. Por fin me lo he quitado encima ya. Puto análisis de mierda. ¿Y la segunda? Segundo, que le pongas a José Ángel la música de Regreso al Futuro para el mes que viene. Sí, sí, sí. Sí. Ya estaremos... Es verdad, habrá que ponerla. Es que ha sido raro eso. Bueno, pues ya para finalizar... Que me lo paso muy bien. Un programa cortito, como ya habéis dicho, y nada, hasta el mes que viene. Efectivamente, y así lo dejamos. Un saludo a todos nuestros colaboradores que nunca los saludamos. Y bueno, nos vemos en el programa número 15, como dice Pablo. Encuéntranos en www.senogames.net.